se va a hundir, como una piedra se hunde en el agua. Así que no. Saludamos a todos los oyentes de Fin del Mundo, porque hoy tenemos una nueva entrega para ustedes. Estamos comenzando un año nuevo, un año alrededor del cual se han tejido muchas especulaciones y nosotros tenemos que estar presentes y acompañándolos. Y bueno, y por eso también hemos convocado y hemos contactado a uno de nuestros queridísimos compañeros de viaje, que es Andrés Rodríguez Iglesias Ari. Lo tenemos en este momento en línea, sí, está todo en orden, según nos indican aquí, así que podemos ya saludarlo. Ari, ¿estás por ahí? ¿Cómo no voy a poder? Una cosa, ¿qué voy a poder usar el celular? Estoy marcando un platal por estar acá, ¿me entendés? A ver, Ari. 3.000 mangos por día me cobran por estar acá. ¿Cómo voy a poder usar el celular? Ari. ¿Hola? Sí, Ari. Hola, chicos. Estamos en el aire, Ari, ¿eh? Ah, buenísimo. Chicos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Estamos bien. Te estamos escuchando medio bajito, te escuchamos. Sí, hola. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora bien, bien. No, y estabas hablando, no sé si era para nosotros, que estabas hablando recién, medio... Acá, chicos, en la naturaleza. Sí. Esa. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás en este momento? Bueno, vos sabés que tipo, a mí me gusta relajarme, ¿no? Sí. Y me gusta hacer contacto con la naturaleza. Sí, sí, escuchamos grillos incluso ahí. Ah, sí. Sí, bueno, estoy en el templo budista. Ah, en el que está en las sierras, en la Valleja. Exacto, sí, sí, buenísimo. Estoy acá, y bueno, vine acá, tipo, a desconectarme, viste, con todo el ruido, ¿no? El ruido de la tecnología. ¿Y cuánto hace que llegaste ahí al templo? Y hace como 13 horas, más o menos. 13 horas. 14 horas. Ajá. Este... ¿Pasaron fin de año ahí, entonces? Sí, sí, llegué un poco tarde porque me perdí. Ah. Porque no... Papá me trajo en el auto. Ah, pero... ¿hasta arriba te llevó o te dejó medio...? No, pero nos perdimos. La ladera del monte. Nos perdimos un poco porque era como que los carteles no había mucho cartel. Ah, mirá. Y en un momento tipo, nos reperdimos y... el auto se trancó en un momento en un pantano, fue medio... Pero estaba bien, llegamos y... bueno, y entré como con terrible energía, ¿no? Porque este es un lugar re energético. ¿Estaban festejando el año nuevo ahí? ¿Que había champagne, había algo de eso o no? No, acá es todo muy... Yo traje, ¿viste? Ah. No traje, claro. Claro. Traje unos pan dulces, traje una... Claro, una sidrita, ¿no? Champán, sí. Una sidrita. Champán. Ah, sí. Y no, me hicieron dejarlo todo afuera. Ah. No, cualquiera. No, acá es todo como... O sea, nada de alcohol, nada de tecnología, ¿no? Sí, en este momento estás hablando con tu celular, ¿no? Sí, claro. No, es que yo ya como que no aguantaba más, ¿no? Imagínate, ¿no? Estuve 13, 14 horas sin tweet, sin el Twitter, sin el celular y sin el Facebook, ¿me entendés? Pa, sí. Como que sin los tres es como que se triplica. Claro, aparte después entras después de mucho tiempo de no haber entrado y te perdiste una cantidad de cosas que no... No, cualquiera. Cualquiera que... Y no, bueno, está, ahora como que me escondí un poco porque sabes que no te dejan, ¿no? Ah, mira. No te dejan hablar por... No. Tuve que dejar afuera todo. Pero... pasó la camioneta ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Hay gente que se está yendo. Eso. Sí. Es de loco esto. Me pasó. Se ve que pasó a alguien, pasó gente. Ay, pero está lleno de bichos. Pero se te metió un grillo. Se te metió un grillo en el celular, se metió. No, pero pará, terrible. Terrible grillo. Están locos los grillos, ¿sabes? Porque acá es como que... vos sabés que se potencia todo, ¿no? Sí. Se te potencia todo. Ah, sí. Claro, es como que los bichos como que cantan más fuerte acá. También se ven las estrellas más todo el panorama estelar, ¿no? Te más. Encandilan las estrellas. Ajá. Es impresionante. Y bueno, acá son todos monjes, ¿viste? Sí. Son todos monjes. ¿Hablan español o no? Hablan español, sí. Y bueno, yo estuve como los primeros tiempos, estuve como en armonía, ¿no? En silencio y conectando. Los primeros tiempos, pero estamos hablando de horas. Claro, las primeras 2 horas. Ah, 2 horas. Después empecé a pedir. Porque me hicieron, tuve que dejar afuera el celu. Y el Facebook, todo. Y el Twitter. Y ahora me escapé un poco para poder hablar, porque tengo mucha gente para saludar. Vos sos amigo mío, ¿no? Facebook. Sí, creo que sí, no sé, fíjate después. Porque tengo, ¿sabés a cuánto estoy, no? ¿En cuánto estás? Te morís. A ver. 8.500. ¿Cómo? Pero no se puede tener 8.500. Sí, sí, ¿cómo que no? No se llega, después de 5.000 te cortan. ¿A vos? Ah. Yo tengo una cuenta que... Gold. ¿Me paga papá? Sí. ¿Eh? Una cuenta Gold. Sí. Y no, buenísimo, me puedo tener así. Pero tengo amigos increíbles, ¿sabes? Este año mis amigos increíbles. Sí. Tipo Michael Jackson. Pero... ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Eh? Pero Michael Jackson... murió, él no... ¿Cuándo? Murió en el 2009, o sea... ¿Cómo 2009? Sí, se hace 2 años y pico ya. ¿Y entonces quién se hace pasar por Michael Jackson? Y alguien. Pero yo ya arreglé ir para allá y todo. Ah, que... ¿Tuviste una conversación con Michael Jackson, supuestamente? Varias, me cantó en el teléfono y todo. Ah, no, porque podía ser otro que se llamara Michael Jackson. ¿Estás seguro que se murió? Sí, se murió. Murió, sí. ¿Pero vos lo viste o te contaron? Eso porque fue... viste que en internet se cuenta cualquier cosa. Sí, pero salían todos los informativos, todo. ¿Y qué le pasó? Y una medicación que le dieron de más, aparentemente. Pero bueno. como pero fácil, un año y medio que hablo con él y... me cuenta todo, que es un impostor. Sí, efectivamente, para cualquiera. Bueno, ahí está. Bueno, así que hiciste muchos amigos. Muchos. Tuve el Dalai Lama. Ajá. Que a mí me encanta él, ¿no? Porque sí. Es como re... es re natural él, todo. Es como místico, ¿no? Sí. Y tiene Facebook. Tiene Facebook, obvio. Ajá. Tiene unas fotos en una pileta, están espectacular. ¿Mm? Me invitó, ¿no? Ah, ¿también? Claro. Y no, bueno, y vine acá, ¿viste? Y dije, bueno, pasaron, ¿viste? Las primeras horas, todo. Y dije, bueno, yo voy a tuitear y voy a contarle a mi gente, ¿no? Lo que estoy haciendo. Claro, porque aparte tenés mucha gente que son, bueno, oyentes de Fin del Mundo. Y que especialmente yo disfrutan... Claro, disfrutan estos contactos, ¿no? Más allá del Facebook y del Twitter y todo. Disfrutan este tipo de contactos que, bueno, saber a viva voz y en directo dónde estás y qué impresiones estás teniendo del mundo que estás recorriendo y al que le estás aplicando esa sensibilidad tan especial que te caracteriza, ¿no? Claro, sí. Es que yo soy re sensible. Y sos especial, ¿no? Soy re especial. Ah. Porque... como algo, viste, tengo como una forma de ver las cosas especial. ¿Sacaste fotos ahí con... o no te dejaron tampoco sacar fotos en el templo? Yo me traje como una cámara escondida. Ajá. Y tipo, estuve sacando un poco. Pero no saliste posando con ningún monje, nada. No, pues no puedo. Ah, mira. Porque se avivan de que tengo la cámara. Pero, mirá, saqué fotos así. No muchas, porque llevo, ya te digo, 12, 13 horas, ¿no? Claro. Pero tengo unas 400, 450 fotos. Ah, está. De todos, flores. Bueno, tengo 200 fotos del cielo. ¿Nocturno o diurno? nocturno. Ajá. Todas. ¿Y sale, sale bien? Porque hay que tener una cámara muy especial para que agarren. Yo tengo una que me trajo papá de Estados Unidos. Ajá. Este, de la última vez que estuvo en Miami, él me trajo. Y bueno, estaba buenísimo, no sabés. O sea, si será buena, que cuando tipo ves la foto, sí, ya te das cuenta si hay un tipo en otro planeta y todo. ¿Cómo? Claro, o sea, vos mirás. Perdón, sí. Claro, vos amplías la foto. Ajá, amplías. Y está ahí, tipo, y llegás a ver una persona en, no sé, en otro lugar. Es increíble. ¿Estás seguro que la estuviste usando en el pleno uso de tus facultades o estarías un claro, poco...? Claro, pero que vos qué crees, que estamos solos. Bueno, pero mundo. Que una, o sea, cámara... El único lugar, ¿no? Donde hay vida, donde hay personas, donde hay gente como nosotros, es acá. Pero ni siquiera un telescopio... En el resto del mundo... ¿Vos tenías idea de que la galaxia es enorme? Sí, lo sabemos, pero... Pero pará, vos... Estamos hablando de que es enorme. Sí, sí. De que son miles de kilómetros. Imposible, no, más... Estamos hablando, sí, más de millones, de mucho, millones, de millones. Distancias re grandes. Sí. Estás como de acá a China, ¿me entendés? Sí, de acá a China es poco, y sí. ¿Vos te pensás que en todo eso no hay nadie? No hay nadie más. Claro. Nosotros acá. Que salgan una foto ya es como... Vos porque no creés, porque no te proyectás, ¿me entendés? Yo tengo una foto, sí, tomada así en la noche, ¿no? Este, donde se ve un tipo, sí, parado así, pero lejísimo, ¿no? Sí. Saludando. Ah. Para que veas. Vio la cámara y saludó. Saludó a la cámara. Claro. Porque el flashazo, vos sabés que se ve, ¿no? Pero... Tarda un poco en llegar, pero se ve el flashazo. Sí. ¿Y no sería ahí en uno de los montes, ahí donde estabas, que había alguien? No, o sea... Detrás de unas chicas o algo. Te digo más, o sea, tengo... Viste que los no sé si sabías, pero viste que los norteamericanos llegaron a la luna. Sí. Y la luna está re lejos. Sí. Tipo como que tardás pila, sí. Fácil 3 horas y media ponés. Sí. Y bueno, y vi la bandera. Ah. ¿Pudiste ver la bandera norteamericana? ¿La ves con la cámara? Plantada, sí. Con la cámara la ves. Dejaron una mugre salado. ¿Sí? Ah, está lleno de paquetes de papas fritas, de... Claro, come mucha cosa, mucha porquería, ¿no? Cualquiera, porque no se conectan. Claro, no se conectan. ¿Vos irías a la luna, por ejemplo? Sí. ¿A comerte unas papas fritas? Y no da. No da. ¿Qué dejaron? ¿Unos palichip ahí? Hay unas bolsas como de McDonald's. ¿Y no serían uruguayos esos astronautas, montevideanos en particular, no? No, son Neil Armstrong. Claro. De la trompeta. La trompeta, claro. Eso me encanta, que haya llegado un músico y negro, me encanta. Claro. Me encanta porque es como re democrático, ¿me entendés? Claro. O sea, llegó un negro que tocaba la trompeta, ¿entendés? A la luna. Sí. Es como, tipo, te muestra que está, que... todos pueden, ¿no? Hasta el más... Sí, bueno, mejor no pueden, ¿no? Sí, ahí está, no te metas tanto porque vas a oscurecer más, no quedarás más. Bueno, o sea que bueno, estás ahí, estás conectándote con el universo, con la naturaleza. Y sobre todo, ¿sabes a qué? A desintoxicarme del ruido. Claro, ¿cómo fue tu año en ese sentido, Ari? El baño, mira, me bañé hace como 2 horas, agua fría, me cagué de frío. No, el año 2011 que terminó. Ah, el año. ¿Cómo fue tus actividades? ¿Cómo, bueno, avanzaste en distintos aspectos de tu vida? Y mirá, viste que yo este año viajé pila, ¿no? Sí. Estuve en Egipto. Sí. Que me agarró ahí como una revuelta. Estuve en Machu Picchu. Sí. ¿Otra vez estuviste? Sí, claro. Y bueno, después estuve en Miami, y estuve unos días para desintoxicarme en Tacuarembó también. Y está, o sea, me di cuenta, ¿sabes lo que me llevo? ¿Qué te llevas? Porque yo estoy convencido que tal es, tipo, yo no te quiero asustar. Porque yo sé que mi gente es como que apuesta como re alegría conmigo. Pero el año que viene se termina el mundo. Sí. ¿Vos en sabías, este año, el 2012? ¿Vos estabas enterado de eso? Es una cosa que se dice, digo, pero... No, pero vos sabías eso. Sí. O sea, vos sabías que el año que viene, o sea, se termina el planeta, la Tierra. No, sí, o sea. Y bueno, yo para mí es como que este año fue como que dije, bueno, es mi último fin de año. Así que tipo, tiré la casa por la ventana, así mal. Sí, por ejemplo que... Doné pila de plata. Ah. A muchos lugares. Muchos, lugares, viste, para cuidar los animales. Sí. Doné pila de plata. Doné pila de plata y... ¿El Teletón pusiste? La Teletón puse también. Sí. Sí. Me encanta la Teletón. Yo incluso iba... Me ofrecía, viste, para recibir llamados. Sí. Me encantaba. Y ahora ahí, por ejemplo, ahí llegando... Yo llamaba también. Sí, para donar. No, llamaba y desde ahí. Ah, a está. Lugares. Y decía, hola, soy Ari, te llamo de la Teletón, y... Me cortaban en general. Pero bueno, fue un año removido, chicos. ¿Y has donado algo ahí al templo budista también? Cuando me vaya, sí. Ya les dije, o sea, así como un gesto, ¿viste? Voy a dejar mis manos grabadas. ¿Tus manos grabadas que en un... En un cemento, porla, ¿no? Claro. Van a ser como el... La calle de las estrellas de Hollywood. Ahí está. Sí. Voy a dejar las manos grabadas en el piso y un poema. Escrito en Portland también. ¿Escribiste muchos poemas este año? Y estuve, o sea, fue como un año re espiritual este para mí, ¿sabes, no? Sí, escribí como unos 8 o 9 poemas. 8 o 9. Casi uno por mes, ¿no? Es pila, sí. Porque, viste que la inspiración como que te tarda en llegar. Sí, a veces tarda también en llegar el agua al tanque, ¿no? Claro, sí. Es como que digo, está. Pero bueno, re bien, y bueno, el año que viene, no sé, en verdad yo pensé en terminar la facu, pero en verdad no sé, porque como se termina el mundo, viste, no sé si vale la pena terminar la facu. Claro, vos estabas, ¿Estabas haciendo la facultad? Sí, claro, obvio. Ajá. Ahora... Papá me paga la privada. ¿No? Ah, la privada. Claro. Es la misma carrera de tu padre, ¿no? Que estás haciendo. Sí, obvio. Obvio porque... es como... Bueno, me voy a estudiar otra cosa, fíjate. ¿No? Claro. Ya está, tengo... Está todo hecho, ¿me entiendes? Una cartera de clientes. Está todo, está todo hecho. Claro. No voy a ponerme a hacer... Además yo soy como... O sea, a ver, a mí yo no estoy para... yo no estoy para la guita, ¿me entendés? Sí, estás más allá de eso, ¿no? Yo estoy re más allá de eso. Y bueno, el año que viene, no sé, veré si termino la facu. Quiero llegar a 10.000 amigos en Facebook. Porque es como un objetivo que me tracé. Estoy haciendo... voy a empezar a mandar... que es como algo que se me ocurrió a mí, en verdad. Voy a empezar a mandar poemas por Twitter. Ah, mirá. Pequeños poemas. Sí. Pequeños pensamientos... Que tipo se me van ocurriendo así a medida que pasa el día... yo me levanto, ¿viste? Y ya se me ocurren cosas, ¿no? Entonces yo me agarro, me levanto, tipo sobre las... 12:30, 1. Ajá. Y ya te tiro un poema, ¿me entendés? O sea, ya arranco con re energía, ¿verdad? Y te tiro para que vos arranques el día con energía también. Bueno, es una, un buen aporte que vas a hacer a través la de... La verdad es que sí. De las redes sociales. Y bueno, está, eso es todo. Y bueno, y ahora vine acá, este... Y bueno, yo creo que ya, ya estoy como re desconectado, ¿verdad? Ya estoy como re descontracturado. Bueno, es importante que... Que aproveches, bueno, que aproveches de ese tiempo especial. Mañana me voy a Punta. ¿Cómo? Ah, ¿no te quedás más tiempo ahí? No, ya está, ya me desconecté, ahora mañana me voy a Punta y quiero estar en la península. Este, así, viste, como que ya estoy para el ruido otra vez. Ah, bueno. Es como que me vacié, viste, ya está. Sí, porque estaba lleno. Este, bueno, Ari, bueno, entonces este será cuestión de que quizás no, nos contactemos más adelante, en el verano. Para ver cómo... ¿Dónde, dónde vas a estar vos? Cómo sigue todo. ¿Eh? ¿Vas a Miami este año? No, no. ¿Dónde vas a estar? Por acá, por Uruguay nomás. ¿Pero estás en Punta? ¿Dónde, dónde nos vemos? ¿Eh? No, Punta del Este... ¿Solanas? ¿Dónde vas? Punta del Este tampoco. Ah, ¿dónde vas a estar? Solanas tampoco. No sé, veremos. Pero, Parque, ¿qué tenés? Parque del Plata, algo de eso. ¿Dónde? ¿Eh? Parque del Plata... Este, Quillú. ¿En Bolivia? ¿Dónde es eso? No, es en Canelones, en la costa canaria. No, no, pero no, independientemente de lo que comas, o sea, ¿dónde vas a estar? ¿En qué lugar físico? ¿Tipo en Punta? ¿Te vas para Mar del Plata? ¿Cómo, qué haces? No, no, este, voy a andar por acá cerca nomás. Bueno, Ari, te saludamos. Bueno, te agradecemos mucho por lo que nos has traído, bueno, y creo que nos hemos todos compenetrado con ese clima que estás viviendo, esa atmósfera tan particular, y todos nos sentimos como si hubiéramos ido hasta ahí contigo, como si hubiéramos estado ahí. Me encanta que sea así. Y bueno, chicos, no sé, nos vemos, o sea, voy a estar todo el... hasta marzo, ¿viste? Hasta el último día de marzo voy a estar... Sí, al santo, ¿eh? No, digo... Veraneando, claro. Y disfrutando el verano. Este, quiero hacer unos días en la costa adriática, ¿viste? Ah, ¿te vas para Italia? Claro, quiero estar unos días ahí porque como están en crisis, ¿viste? Como que es todo re barato. Ah, me aprovechás, claro. Claro, entonces, y bueno, y Grecia no me lo pierdo, así... Claro, de one. Me compro el Partenón, sí, igual. Claro. Este, así que me quiero ir unos días a Grecia también, pero... Claro, lo único que ahora vas a encontrar un poco frío, ¿viste? Te conviene más ir como en julio, por ahí. Por lo menos mayo, junio. Pero sí, estamos en verano. No. Está, después te explicamos, Ari. El tema de los hemisferios y eso, bueno. Bueno, Ari, te saludamos. Bueno, te saludamos, que sigas bien en la noche de ahí de Serrana. Bueno, chicos, muchas gracias. Saludo a los monjes, ¿eh? Les mando. Los quiero a todos, ¿eh? Sí, sí, y, uno y bueno, por uno. Y quiero que este año estemos en paz, Estemos en paz con la naturaleza y en paz con los animales, ¿está? Bueno, así será. Bien, así será. Me encanta. Bueno, le mando un beso a todos y bueno, nos estamos conectando, chicos, ahora en las vacaciones. Bueno... Ah, ¿cuántos días te tomas vos? ¿Te tomas todo hasta marzo también? No, tengo 10 días de licencia. Bueno, este, gracias Ari. Un saludo enorme, ¿eh? Los quiero, chicos. Un saludo enorme. Los quiero. Chao. Bueno, escuchamos a Ari, que nos dejó un testimonio interesantísimo, un contacto más que aprovechable. Desde las cumbres serranas del Uruguay, donde está el templo budista ubicado allí, y él estuvo, bueno, como ya nos contó, conectándose con los estados más profundos de los que puede llegar el ser humano. Así que seguiremos a lo largo de las próximas semanas con más notas interesantes aquí en estos especiales de fin del mundo. Hasta luego. Que el fin del mundo te pille bailando.